radicada básicamente en Zárate, la industria siderúrgica básicamente en Campana, donde hay una empresa muy importante que se llama Siderca, es una empresa del grupo Tequín, que fabrica caños sin costura, básicamente dedicados a la actividad petrolífera. En ese grupo, en el momento de mayor nivel de ocupación, trabajaban alrededor de 5.000 trabajadores. En este momento la población laboral se ha reducido a 2.500 personas aproximadamente. Y en los últimos meses salieron de la empresa 700 trabajadores. No salieron por vía del despido directo, sino en muchos casos por vía de la negociación, es decir, a través de acuerdos celebrados con los trabajadores, a los que se le pagaba una indemnización y algún premio adicional. Pero lo cierto es que hay 700 personas que han salido de la empresa en los últimos 4 meses. Esto tiene un impacto en la localidad, perdón, que es terrible, ¿no? Perdón, no lo oigo. Que tiene un impacto en la gente, en la localidad, tiene que debe ser terrible. Primero tiene un impacto muy fuerte en la vida personal de cada uno de ellos. Son generalmente trabajadores de una trayectoria prolongada, 20 años de servicio más o menos, lo que implica que tienen alrededor de 45 años de edad. Esto lleva a que les resulte muy difícil reinsertarse en el ámbito laboral. Y en segundo lugar, tiene una repercusión muy dura también en la colectividad, en la sociedad de Campana, porque obviamente son consumidores que pueden seguir consumiendo hasta que agotan la indemnización. Claro. Pero a partir de ese momento su participación en la economía general decae, y esto implica naturalmente pérdida para el comercio, para los servicios de la zona. Esto es lo que nosotros fuimos a ver, a verificar in situ, y además a ponernos a disposición, porque el Consejo Deliberante de Campana resolvió crear una comisión integrada por todos los sectores que tenga a su cargo el análisis de la cuestión ocupacional. La estabilidad del empleo en la región es el objetivo de esa comisión. Usted también tuvieron una entrevista con el titular de Cáritas. Efectivamente, uno de los integrantes de la comisión creada en Campana para estabilizar el trabajo es el obispo Rey. Monseñor Rey tuvo la amabilidad de recibirnos, cambiamos ideas acerca de la situación social en la Argentina, fundamentalmente en el área del Gran Buenos Aires, realmente nos preocupa de manera muy notoria. Él es un hombre que está al servicio de esta tarea, la tarea de encontrar auxilio para los que menos tienen. Nos expuso su punto de vista, su análisis hecho a partir de la circunstancia de que él tiene a su cargo Cáritas, que es el área de acción social de la Iglesia, y por lo tanto tiene experiencia muy concreta acerca de la situación real de los trabajadores en el Gran Buenos Aires. Y tenían un punto de vista más o menos parecido a la gente de la Alianza y la Iglesia. Tenemos el mismo análisis, no solamente con relación a la desocupación y su impacto, sino también con relación a la subocupación y los problemas que nos va a traer en el futuro el trabajo en negro. Usted sabe que hay un porcentaje muy alto de trabajadores, alrededor de 3 millones, que tienen trabajo pero lo tienen en negro, y esto implica que no están haciendo aportes para el área social y que el día de mañana, cuando quieran jubilarse, no van a estar en condiciones de hacerlo. Esto va a significar un drama más profundo todavía, porque va a ser gente que va a llegar al fin de su vida productiva sin tener el amparo necesario. Casela, que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Sí, buenos días. A la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué cuenta? Muy bien. Va muy bien, ¿no? Leyendo estas cosas, bueno, un poco complicado. Sí, bueno, bien para poder cambiar las cosas, si no. Y sí. ¿A qué se debe que el 75% de los empleos creados este año tienen estas irregularidades, ¿no? De que no se aporta jubilación, no se aporta a las obras sociales, ni seguro de desempleo, ni están cubiertos por leyes de accidente de trabajo. Todo esto obviamente tiene que ver con las leyes de flexibilización que sacó el gobierno, ¿verdad? Sí, tiene que ver con eso. Primero, me parece que una de las cosas que hay que demostrar con esto es cuando fue tan discutida la última parte de la reforma laboral, que, ¿se acuerda?, fue, bueno, hubo durante varias sesiones, no podían conseguir quórum en el oficialismo, que trataron de hacer tanto el ministro saliente como en la cúpula de la CGT, su planteo y su discurso era que era para generar, para blanquear trabajo. Esto fue uno de los ejes, para que no haya trabajo en negro. Nosotros señalábamos que era mantener la flexibilización y flexibilizar mal, que esto era falso. Además, porque hay un aspecto fundamental, que la práctica, más allá de las leyes, hace que no haya ningún tipo de control y que se hayan buscado todos los vericuetos para violarla. Por ejemplo, una de las cosas que son los 6 meses, que después de 6 meses de trabajo, automáticamente un empleado queda permanente. Uh-huh. Bueno, esto es justamente lo que se evade, porque primero 3 meses se lo hacen cumplir como dependiente de una agencia de contratación a los trabajadores. Claro. Y cuando hace los otros 3 meses, lo que terminan haciendo es ahí cerrándole el contrato. Por ejemplo, los supermercados, los que hacen, hay trabajadores que hace 2 años que están trabajando en supermercados. Uh-huh. En Córdoba es espectacular el acuerdo que han hecho, espectacular para ellos, no para su concentración económica, porque, bueno, yo he hablado con gente que la he citado para cuando he fundamentado nuestros proyectos, en donde está 2 años trabajando y sigue siendo no permanente, no un trabajador bajo relación de dependencia, que en ese caso no podría ser despedido sin indemnización y tendría todos los derechos, porque la ley de fondo no está modificada. Uh-huh. De las relaciones laborales en nuestro país, es decir, la ley de contratos de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Se la van pasando de supermercado a supermercado, esa misma persona, es decir, no se queda sin trabajo, pero cada vez que va a otro lugar vuelve a tener las mismas condiciones, y así es continuamente. Por lo tanto, tanto las leyes que se promovieron en cuando fue la reforma del Estado, como cada una de las que se le llamaron modificaciones, fueron para empeorar, porque además bueno, el Ministerio de Trabajo dejó su función absolutamente, y las secretarías también, no hay controles, no hay inspectores, y además hay dirigentes sindicales que han sido cómplices, porque claro, todo esto es parte de una misma, cómplices y beneficiarios de estas situaciones, porque mientras hubo 60.000 despedidos en lo que son las empresas ferroviarias, dirigentes que se quedaron con ferrocarriles, veamos solamente la fortuna incalculable que tienen los dirigentes de la Confederación de Empleados de Comercio. Y afines ahora, porque además no solo han avanzado sobre lo que era el comercio para todos, sino que en este momento tienen disputa para afiliar a la gente, supongamos, del Telefónica, para uh-huh. que no vayan a Foetra. ¿Por qué? Porque son todas esas empresas que las empresas privatizadas han subcontratado, y esos camioncitos que se caen a pedazos cuando contratan algunos arreglos, distintos arreglos, y entonces no pasa de tener la Telefónica Central la responsabilidad sobre esos trabajadores. Yo hace una semana presenté un proyecto en donde expresamente comience a responsabilizarse a todo, al que contrata, a la empresa terciarizada solamente, no, también a la centralizada, que bueno, que esto es una de las cosas que nosotros dijimos claramente en el recinto, que la última modificación hacía, todavía agravaba más la situación, porque la empresa principal se podía desentender, claro, de las de los contratados por empresas más chicas. Y últimamente, en la reunión que tuvieron los economistas con los directivos del Fondo Monetario Internacional, le pidieron más presión sobre lo que tiene que ver con la reforma laboral. Eso es así, se lo pidieron los economistas en general cuando ante la situación económica. Son proclives a esto, hay unos más, otros menos, hay muchas de las cosas que se plantean son realmente contrarias a lo que después sucede en la realidad, porque si uno dijera que hay la posibilidad de distintos trabajos en forma continuada, uh-huh. en un mundo con cambio de producción, podría ser una alternativa si la gente sigue trabajando. Pero entonces esto es falso, es absolutamente falso. Ni generó más empleo, ni genera más empleo, ni va a generar más empleo, si lo que no hay es una estrategia de crecimiento. Y realmente creo que sí, también por otro lado, lo que hay, una de las cosas que me parece fundamental, es que esta es una discusión en el movimiento sindical, que es que en la medida que en los lugares de trabajo la gente esté más organizada, se permita su participación y su decisión de negociación, que tenga a la vez la participación, digamos, de toda la fuerza de su organización sindical, pero no se puede seguir aceptando las negociaciones de cúpula con las empresas, porque es mentira que esto ha beneficiado a los trabajadores, porque realmente creo que son las dos cosas, tienen que funcionar, porque la fuerza en el lugar de trabajo y el conocimiento de las relaciones productivas es muy importante y es muy necesario, porque en cada lugar de nuestro país tiene que ser asistidos los empleados en esto. Y bueno, la gente no denuncia, así corresponda el que sean reconocidos su antigüedad, etcétera, prefiere no denunciar ni presentarse cuando le rebajan el sueldo, le cambian las condiciones de trabajo, aunque esté como en planta permanente, porque lo que sabe es que si no le dicen, bueno, váyase, y la indemnización después tiene que ir a juicio para cobrarle en cuota. Seguro. Esta es la situación, y la situación es porque el desempleo y la falta de puestos de trabajo, aparte de lo que puede ser legalmente, por eso no es la única responsabilidad la legislación, porque la legislación, la peor en la época que no había legislación, cuando hay fuerza en los trabajadores y cuando se generan puestos de trabajo y se pueden hacer acciones que perjudiquen al empleador, entonces esa es la única forma que entiende la de la verdad, ¿no? Cuando se le reducen sus ganancias o su situación productiva, porque bueno, es así, no, yo creo que en general tengo la tendencia a definir lo que son los empleadores concentrados, las grandes empresas, pero no a responsabilizarlos, porque el que lo pone, el que tiene eso, lo tiene para hacer ganancia, y si puede, no le importa absolutamente lo demás. ¿Qué es lo que equilibra eso? La organización de la sociedad y el cumplimiento de las leyes y la equidad, y esto es lo que se ha sacado en nuestro país. Además, permítame también que le diga que la necesidad de relación de los trabajadores y de organizar más territorialmente esta situación, porque hoy además el empleador o el gran capital concentrado a veces buscan alternativas de lo que no se hace en un país, veamos lo que pasa con Brasil concretamente, entonces la necesidad de unificar acciones que trascienden la frontera es imprescindible, como han hecho quienes se han quedado con las dos terceras partes de la riqueza del mundo, ¿no? Y la inacción también o la acción perjudicial para los trabajadores de los sindicatos, ¿verdad? Esto es fundamental, esto es lo que le decía antes, no fue la inacción, fue acción en contrario. Fue acción de situación por cada uno de los puestos de trabajo y las nuevas condiciones terribles que se crearon en nuestro país. Se enriquecieron y las organizaciones sindicales, un puñado, así como hay una concentración en pocas manos de todo lo que ha sido la riqueza de lo que ha crecido, porque el país creció, lo que no se hizo fue su distribución, creció el país, crecieron las ganancias, ¿no es cierto? El PBI en los primeros 8 años, claro. a cifras realmente importantísimas, y se empobreció la gente, y se empobrecieron los trabajos, y se perdieron fuentes de trabajo. Bueno, ¿en quiénes están esa riqueza? En muy pocas manos en nuestro país, están todas las estadísticas, lo demuestra, lo que veníamos diciendo algunos desde hace casi el principio del menemismo, que parecíamos locos, está hoy comprobado por el conjunto, y también un grupo de dirigentes sindicales con sus organizaciones que pasaron a ser verdaderas empresas. Seguro. En donde han compartido las ganancias y han sido responsables, y creo que moralmente más, porque su función era otra, cuando uno traiciona la función y para lo que está, es todavía mucho más grave, ¿no? Más grave creo que hace el empresario, que todos sabemos que es para concentrar económicamente. En todo caso, en este caso el empresario lo que tiene la responsabilidad moral es que está dejando y morir gente en nuestro país. Esto significa que ni siquiera han hecho lo que hacen en otros países del mundo, hacer riesgo de inversión, se han llevado la plata. Diputada Mari Sánchez, muchísimas gracias por la comunicación. No tiene por qué, buenos días. Que tenga buen día. Fiel a su filo. Alcalde, abogado laboralista, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Esta modalidad de contratos, ¿hace mucho que está en la Argentina dando vueltas? Digamos que el fraude laboral es tan viejo como el trabajo en la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, Lo que el periodista citaba es un informe del PNUD, uh-huh, que decía que estábamos tan mal los trabajadores argentinos que ya nos parecíamos a trabajadores de países donde la explotación viene de lejos y no han podido levantar nunca cabeza, ¿no? Uh-huh. Que es el caso de egipcio, el modelo egipcio, ¿no? Pero es cierto, como ustedes decían, la tradición de que un trabajador cuando empieza a trabajar le hagan firmar recibos en blanco, claro, esto es viejo. Incluso la renuncia firmada, uh-huh, un papel de renuncia firmado al ingresar al trabajo, no tiene ningún valor legal, pero tiene un valor psicológico, porque sobre el trabajador, el que entra a trabajar y firmó la renuncia, uh-huh, puede pasar dos cosas: que no esté informado de exactamente lo que dice la ley de contrato de trabajo, porque es un trabajador, no es un abogado, uh-huh, y digamos se ignore que es un medio nulo para renunciar a un derecho. Psicológicamente está absolutamente condicionado. Está alienado, entra alienado. Sea porque no conoce el derecho o piense que de alguna manera lo puede hacer valer el empresario. Uh-huh. Y ahí también firmas, decían acá este empleador que cita el periodista, que por supuesto no dio nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. Hablaba de los pagarés, también los recibos en blanco, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando entra un trabajador a trabajar le hacen firmar varios recibos en blanco como para que después, cuando reclama algo, aparezca como pago. Uh-huh. Y hoy día, con la desocupación que hay, el condicionamiento de los trabajadores es realmente brutal. Es una cosa que hace que impida sentimientos de indignación, porque es un sometimiento más propio del siglo pasado que del siglo presente o el que viene, mucho menos, ¿no? Ahora, desde el Ministerio de Trabajo no tendría que haber... ¿De quién? ¿De dónde? Desde el Ministerio de Trabajo. Ah. ¿Fiscalizadores o inspectores que vean esto? No, me asombraba, porque este es un Ministerio de Trabajo que solo existe, uh-huh, para sacarle derecho a los trabajadores, en realidad. Claro. Los proyectos de leyes que están en danza ahora quieren de vuelta. Configura de por sí un avance respecto a la situación en la que nos encontramos hasta el presente. Claro. Hay una, por lo menos, una voluntad por parte del nuevo ministro de hacerse cargo de una realidad, que es que hay 750.000 trabajadores que están afiliados a esta central y que, por lo tanto, merecen ser escuchados en lo que es su presentación de cuál es el cuadro social que atraviesa la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿El tema de la personería gremial de la CTA se trató? Bueno, en principio lo que es evidente es que se trata de manera tácita, uh-huh, por esto que estoy comentando, es decir, porque hay un reconocimiento expreso, pero claro, lo de la personería gremial que se comenta incluso hoy en los medios está de alguna manera equivocado. Nosotros en ningún caso estamos reclamando la personería gremial para la CTA. Ajá. ¿Cómo es entonces? Nosotros lo que estamos reclamando es la ampliación de los niveles de garantismo sindical, uh-huh, para las organizaciones simplemente inscriptas, dentro, claro, de las cuales, uh-huh, están las organizaciones que se crean en el marco de la CTA. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay un fenómeno bastante complejo e injusto, fruto de la historia sindical argentina, en donde, mientras en el sector público, es decir, en el Estado, conviven muchos gremios en un mismo ámbito de actuación. Por ejemplo, en el ámbito del Estado uno tiene el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación, tiene también un gremio como ATE, tiene gremios a nivel municipal, tiene gremios en organismos, como puede ser el caso de la DGI, tiene gremios ligados a los ámbitos de las obras sociales, qué sé yo. Hay gremios, claro, digamos, para ponerlo en números, uh-huh, hay aproximadamente 700 organizaciones reconocidas a lo largo y a lo ancho de los ámbitos públicos, nacionales, nacional, provincial y municipal. Es decir, que tienen ámbitos de actuación comunes y que disputan, en ese marco de pluralidad, la representación de los trabajadores del sector. Claudio Lozano... Esto no pasa en el ámbito privado. Uh-huh. En el ámbito privado funciona una especie de unicato, y concretamente esto lo que hace es que haya solamente una organización, claro, inscripta, uh-huh, y reconocida, cuando en principio el propio Ministerio de Trabajo tiene pedidos de inscripción de aproximadamente, o de reconocimiento, de aproximadamente 1.700 organizaciones gremiales, uh-huh, que no pueden ni descontar cuota de los afiliados que tienen los diferentes establecimientos, que no pueden otorgar inmunidad a sus delegados y que por lo lo tanto no pueden desarrollar una práctica sindical o de representación genuina porque son directamente despedidos, uh-huh. o que incluso a partir de la propia DGI son perseguidas como organizaciones con fines de lucro para el cobro de impuestos. Es decir, lo que se está demandando desde la central, y efectivamente sí se le hizo presente al ministro en el día de ayer, es la restitución de la capacidad de los trabajadores de decidir cómo se organizan y qué tipo de organizaciones quieren, que es lo que para nosotros resulta central. Ese es el reclamo en el cual está involucrada la CTA, porque dentro de la CTA funcionan estas organizaciones, o por lo menos una parte importante de ellas. Claro. La Federación de Trabajadores de la Industria, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, el nuevo sindicato gastronómico, el nuevo sindicato metalmecánico que se configuró a partir de la fractura de la UOM. Es decir, esta es la realidad que nosotros estamos demandando como ampliación de la garantía sindical, que no es ni más ni menos que pueda desarrollarse en un ámbito democrático la organización de los trabajadores. Claudio Lozano, buenos días. Natalia Rubeto, los saludo. Sí, ¿cómo estás? Aparecía en el diario Clarín del sábado, después de la reunión que había mantenido Alberto Flamarique con la CGT, que en realidad él estaba bastante descontento con la presentación que ustedes hicieron ante la justicia en relación a los fondos que iban a las obras sociales. Y ustedes, lo que me pregunto es, ¿ustedes preveían que así todo ellos, que desde el ministerio, desde el próximo Ministerio de Trabajo se iban a reunir con ustedes? Bueno, sí, por supuesto, nosotros suponíamos que no podía quedar duda alguna por la historia de buena parte de los que integran lo que es el nuevo, la nueva fuerza de gobierno, que es en todo caso la alianza. No nos parecía lógico ni razonable de esperar que ellos pudieran o pensaran siquiera en no reconocer la existencia de la CTA como organización de trabajadores en la Argentina. Uh-huh. O sea que para nosotros no fue ninguna sorpresa. ¿Y hubo algún comentario? ¿Hubo algún comentario por parte de Flamarique respecto a esa representación? ¿Respecto al decreto? No, respecto a la presentación que habían hecho ustedes a la justicia. No, en realidad lo que sí dijo Flamarique es que lo que había presentado Clarín era una cuestión absolutamente ajena a él, y ajá. que incluso hizo una mención expresa respecto a tratar de mantener los canales de comunicación lo suficientemente fluidos como para que no empezáramos a discutir cuando ni siquiera nos habíamos puesto a conversar, porque en realidad en la práctica con Flamarique no habían existido desde la mesa de la CTA ninguna reunión formal para comenzar a conversar absolutamente nada, y ya Clarín adelantaba un conflicto que, por lo menos al decir del ministro en el día de ayer, no existe. Claudio Lozano, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Romeo, de la consultora X. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Romeo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, te llamamos para preguntarte y que nos expliques un poquito más en profundidad, ¿no? Que el informe que ustedes titulan Desocupación Abierta y Ajustada, que sale publicado hoy en La Nación, y que habla de este sector de gente que está así calificado como desocupados ocultos. Claro, lo que pasa es que la tasa de desocupación abierta, que es la que comúnmente se difunde, esta del 14.5% que se ha mantenido estable, efectivamente tiene una limitación y explica el 70% del fenómeno de la desocupación. El otro 30% restante del fenómeno de la desocupación es, como vos bien anticipabas recién, todos aquellos desocupados que están camuflados bajo la categoría de desempleo oculto, que pueden ser dos variantes, digamos. Una es, se observa en el crecimiento, digamos, la retracción de la tasa de actividad. Uh-huh. Vos sabés que la tasa de actividad en general tiene una tendencia en alza. Uh-huh. Y en la Argentina lo que se observó en las últimas tres ondas de este año, la de mayo, agosto y en la que se espera para octubre, hay una retracción, o sea, lejos de aumentar, lo que se observa es que cada vez, en estas últimas tres mediciones, la tasa de actividad ha caído. Esto es efecto del desaliento de los trabajadores que, luego de haber buscado trabajo incesantemente durante varios meses y no conseguirlo, se retiran del mercado laboral. Uh-huh. ¿Sí? Uno por dos motivos. Uno es por el desaliento que produce buscar trabajo y no conseguirlo. Claro. Y otro es por los gastos fijos que insume la búsqueda misma del trabajo. Mira, solo para el GBA, el Gran Buenos Aires, que es el aglomerado más importante de toda la República Argentina, uno de cada tres desocupados reconoce como limitación para conseguir el empleo la falta de que no le alcanza la plata para ir a buscar trabajo, porque no le alcanza para viajar. Claro. Entonces, tenemos aquellos desocupados que, digamos, que están así ocultos porque se desalientan porque no pueden conseguirlo, y los que, bueno, algunos de estos también se desalientan porque no tiene dinero para emprender la búsqueda, y vos sabés que la búsqueda de trabajo es una cosa muy onerosa. Uh-huh. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, como vos bien habías anticipado, esto del tecnicismo del 50% de la subocupación, lo importante es, digamos, recordar que para el INDEC, una persona que ha trabajado en la última semana, en la semana anterior a la semana de referencia, que es la semana calendario en la que se hace la encuesta permanente de hogares, uh-huh, basta con haber trabajado una hora, ¿sí? Una sí. hora. Y sin siquiera haber recibido una remuneración, digamos, o una contraprestación, digamos, salarial por ello, uh-huh, basta para ser ocupado. Ah, buenísimo. De manera tal de que una persona que haya trabajado una hora la semana anterior a la semana que se lo encuesta, y sin siquiera haber recibido dinero por ello, o sea, puede haber sido por trueque, uh-huh, puede haber trabajado por comida, o como el caso, no sé, de alguna persona que le corta el pasto a alguien y lo cambia por un sachet de leche o lo que sea. Sí. Basta con haber trabajado una hora para que el INDEC lo considere como ocupado dentro de la categoría de subocupado demandante, o sea, aquella persona que trabaja 35 horas, menos de 35 horas semanales, y quiere trabajar más. Pero claro, evidentemente hay que hacer una distinción, no es lo mismo entre la categoría de subocupado, no es lo mismo la persona que ha trabajado una hora que la persona que ha trabajado 34 horas. Martín Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Natalia Arubete, te Hola, saludo. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la situación en las provincias frente a esto? ¿Cómo es? ¿Es peor? ¿Es mejor? No, la situación en las provincias, no. ¿Vos te referís al promedio de la nación? Exactamente. Y hay provincias que tienen, como todo promedio, efectivamente lo que se observa es que hay provincias que se distorsionan, o sea, tienen tasas de desocupación mayores, así como hay otras que tienen tasas de desocupación menores. Uh-huh. Para darte casos, por ejemplo, el aglomerado, los aglomerados santafesinos, uh-huh, por lo menos en lo que se ha observado en este año, tuvieron una tendencia a mostrarse por encima de la tasa de desocupación promedio. Uh-huh. Y hay otros aglomerados, como podría decirte, no sé, el de San Luis, que tienen tasas de desocupación muy, muy bajas, pero casi exclusivamente por el producto de que tiene una tasa de actividad muy baja. O sea, la gente no es poca la gente que sale a buscar trabajo. ¿Y qué se prevé para los años que vienen con el nuevo gobierno? Mirá, las posibilidades de generar empleo hoy en la Argentina están bastante limitadas. Uh-huh. De manera tal de que si el problema de la desocupación solo va a ser atendido mediante el refuerzo o el incremento de la implementación de planes de empleo, uh-huh, que es lo que se vino haciendo hasta, digamos, en los últimos años de gestión del menemismo, realmente la situación de la ocupacional del mercado laboral argentino no va a mejorar, uh-huh, digamos. Lo que se espera es que tienda a empeorar. Ahora, si los economistas de la Alianza logran aceitar algún plan económico que ponga en marcha el aparato productivo del país y que efectivamente eso genere empleo, bueno, las perspectivas podrían ser otras, pero por ahora, uh-huh, eso no se observa. Martín Romeo, de la Consultora X, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por nada, viejo, tenga un buen día, ¿eh? Igualmente para vos. Hasta luego. La tribu. Ah, no. De la Central de los Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Nosotros mirábamos estas cifras hoy, ¿no? Hoy, el día que se va el presidente Menem, más habría que agregarle muchísimos datos después de 10 años de gobierno. Ahora, a su entender, digamos, la desocupación y qué otros legados nos está dejando el presidente Menem en lo que tiene que ver con el sistema productivo. Bueno, en principio, digamos, la desocupación es solo el emergente más manifiesto de la degradación más completa que vive el mercado laboral argentino. Quizás lo más importante, cuando uno observa las cifras del INDEC, no es quedarse con una sola de sus categorías, sino con varias de las que utiliza. Uh-huh. En este sentido, no solo importa el más del 14% que el INDEC señala en materia de desocupación, sino que importa también la tasa de subocupación, que exhibe un comportamiento permanentemente ascendente durante el gobierno de Menem. Claro. Importa también el hecho de que, a pesar de todo lo dicho en materia de que la flexibilización laboral no solo iba a permitir generar empleo, sino que iba a permitir blanquear empleo, lo que ha crecido también es el empleo clandestino, que se ubica en aproximadamente un 40% de los ocupados. A esto hay que agregar el tipo de expansión que ha tenido todo lo que uno puede ubicar en el terreno del cuentapropismo de subsistencia, que también es en algún sentido una desocupación disfrazada. Y consecuentemente lo que las cifras indican es que hoy aproximadamente un 54% de la población económicamente activa de nuestro país está con problemas laborales de algún tipo. Uh-huh. Y en donde no debemos olvidarnos tampoco de que dentro de estos problemas laborales está también el sobreempleo, en donde el 42% de los trabajadores trabaja más de 46 horas semanales y el 35% de estos trabajadores trabaja más de 62 horas, es decir, jornadas laborales que exceden las 11 horas diarias. Uh-huh. Y en este marco, digo, tan solo por tomar el cuadro laboral, que es en todo caso el marco explicativo de la expansión de los niveles de pobreza, Argentina ingresa al nuevo milenio con una cifra en donde los niveles de pobreza se encuentran entre el 38 y el 40% de la población. Uh-huh. En este...